silencios llegan a su fin. De aquellos cantores que ya no están, en mi garganta resucitarán. Invalorables son los momentos de la... Ese desierto que tiene tu corazón, ese desierto que tiene tu corazón, se parece a la única flor que dio mi cardón. Se parece a la única flor que dio mi cardón. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. Dígale que si la encuentro voy a llenarla de besos. Dígale que si la encuentro voy a cantarle mis versos. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. Ay, vidita bonita, churita, mi bien, mi sol. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Buenas noches a todos y a todas. Estamos arrancando en este viernes feriado de 27 de noviembre. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, transmitiendo desde el Olga Vázquez en la ciudad de La Plata, calle 60, 10 y 11. Estamos situados dentro del estudio de Radionauta, nuestra FM 106.3. Nos encontramos hoy día feriado y estamos... como en un estado, acompañados por la lluvia también, en un estado así ameno. Ahí va entrando el equipo completo al estudio. Lo tenemos al Colorado, hoy en la operación técnica. Muchas gracias, Colo. Ahí nos manda un besito detrás del vidrio. Se acerca con nosotros nuestro acompañante del día de hoy en la co-conducción, la otra voz masculina de este programa, el Negrito Duberni. Hola, Antulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahí te veo con el vino ya. Sí, sí, lo fuimos a destapar. Lo fuimos a destapar. Algo que es esencial en este programa, siempre compartir, sobre todo un día como hoy, una noche como hoy, que hay un poquito de chamamé en el Olga. Estamos en sincronía, ¿no? Con el programa de folclore. Noche de amigos y amigas. Ahí seguramente en el próximo bloque va a estar con nosotros la negra Vanina Rivarola, que viene a presentar su material, su música. Su voz, una voz la verdad que muy dulce. Y también arrancamos con una voz femenina, porque esta semana fue 25, el miércoles fue 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hubo movilización en la ciudad de La Plata, hubo movilización en todo el país. También poniendo otra vez sobre el tapete la reivindicación de Ni Una Menos, ¿no? Es una convocatoria importante. Vos estuviste en esto, yo estaba laburando. Sí. Participamos y con la Frida también, compañera. Bien. Le mando un saludo a ella. A ella. Sí. De a poquito se va haciendo el andar en la calle, ¿no? Sí, ya gran compañera, así que callejeamos juntos. Callejearon juntos. Y bastante gente, bastante mujeres, ¿no? De diferentes edades, diferentes colores. Llevando la consigna nuevamente a la calle y muchos también sintiéndose interpelados por la movilización, digamos. Así el panorama en general, la gente cuando iba a la marcha por la calle. Sí, y también viste que las movilizaciones, salir en la, irrumpir, digamos, en el cotidiano, generan también, digamos, su salpica cosas, y la gente también te la devuelve. Sí. Entonces, hubo como un ida y vuelta, digamos. Se escuchó como personas que pasaban y preguntaban por qué era, ¿no? Mujeres más que nada, decían, bueno, qué bien, ¿no? Y creo que, digamos, el eje y la consigna se va también, digamos, calando. Por suerte, este momento histórico se puede en el tapete y en el relieve, sí, esas cuestiones. Como sí, también había rechazo, ¿no? Sí, pero creo que hay ciertos ejes que a poco van logrando consensos mayoritarios y uno de ellos es justamente esto, ¿no? Basta de violencia hacia las mujeres. Mujeres también en el estudio, ahí está nuestra poetisa guerrera, la Kimei Figueroa, y también la Pana, dos mujeres presentes, también luchadoras ellas. Escuchábamos al final un temita de Mariana Baraj, Churita, así que para todas las churitas luchadoras que estuvieron movilizándose. Y nos vamos con un temita, ya anticipándonos a lo que viene. Un chamamecito. Que ya ahí subió. Ahí está, ya se acercan en el estudio. Así que nos vamos entonces rapidito. Un temita de los hermanos Núñez y Riz Guiñazú. Para ir metiéndonos ahí. Su disco Chamamé. De su disco Chamamé. Ahí va. Vámonos más. Thank you. Seguimos transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3 y como anticipábamos recién, habíamos puesto un chamamecito porque hoy es noche de chamamé en el Olga Vázquez. ¿Es así, negra? Es así, en parte. En parte. Porque va a haber un poquito de tango, un poquito de candombe y folclore para cerrar. Hace mucho, negra, que no nos vemos. ¿En qué andas? ¿Qué tu repertorio? ¿Qué andas haciendo? Y estoy dedicada a la música del litoral con este proyecto, trío Ayalan Navazo Rivarola, que es bajo, guitarra y voz. Y ahora estamos por tocar en el Olga. Ahora ya. Dijimos, sí. Rapidito hacemos una subida. Rapidito, porque por acá el guitarrista es de Concordia, pero vive en Capital. Entonces tocamos en Capital, en Concordia, cuando vamos. Y ahora vamos a estar tocando por Chascomús el 12 de diciembre, ahí en un bar en La Laguna. Y Emiliano, bueno, vive acá. Y, así que bueno. Ahí vamos tocando. Los tenemos lejos de los micrófonos, no podemos escuchar las voces porque los tenemos enchufados a la consola. Hemos hecho un despliegue así rapidito. Hay guitarra, hay bajo, está la voz. ¿Qué guitarra extraña esta? Tiene un alma, se le ve el alma, ¿no? No tiene cuerpo. Eso. Y vamos con un temita, a ver, así dale, escuchamos de esta Teresa voz hermosa. Parodi y de Rosendo Arias, La Fiesta Grande. Dicen que están llegando los musiqueros, doña Rufina dale con los chipás, la Gumercinda pone la mesa larga bajo la sombra fresca dulcísima del parrá. Se prepara la fiesta grande, la del ricito negro San Baltasar. Anda el cantón de parche de luna y agua, nadie ha podido con la alegría de los campas. Un dulce y trágico acordeón, el teclear su chamamé, amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Ricito negro Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al son del alma y no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol. Que a la esperanza no hay quien la mate si usted la sigue bailando así. Cante guitarra en mano, don Eleuterio, plántese ante las penas con su pregón de musiquero viejo jamás vencido, con qué inocencia sigue buscándose la ilusión. Un dulce y trágico acordeón, dele teclear su chamamé, amenizando la reunión desde rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Ricito negro Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al son del alma y no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol. Bravísimo, ahí tenemos. Esto es lo que ya está pasando en el Olga, acá en el auditorio, así que acérquense los que están escuchando por la radio, quizás a los vecinos acá cerquita, apúrense. Va a estar un rato largo igual, ¿no? Nos dijeron. Sí, arranca a 10:30, un poquito sí. Más. y son tres grupos. Tres grupos. ¿Quiénes son? Pasaste así la data. Sí. El otro es Juli Manukian y Uru Fajian, que es una chica que es de Capital, que canta y toca el piano, y el Uru que la acompaña con un set de percusión. Después un trío que se llama Trío Interior, que hay una pianista igual de invitada, que es guitarra, percusión y dos voces, y también para bailar. Para así bailar. Que si quieren bailar, escuchar, cantar, hay de todo. Lindo, hermoso. Ya están las mesitas ahí. No llegamos a autotemita, ¿no? Estamos... 25, y ¿sí? Uno más ahí. Uno más y cerramos con eso nomás y nos vamos con eso, Colo. Así que muchas gracias, chicos, por hacer el esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bien. Los dejamos entonces con el litoral y la voz. Guerrero de peces, dorado río, por tu camino de siglos bajando más, desde donde su farol enciende la luna hasta las islas frutales del litoral. Sus soles, tus lomos queman en el estío, barrancas, islas y playas te ven pasar. Arriba dame las garras, dariscos, pumas, abajo reflejas luces de la ciudad, canoas isleñas del Paraná. Quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Me dijo un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, allí donde están las huellas de los navíos, y así las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Me cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Thank you.

dicen que el gringo viniendo pago mío está en peligro. Manoteando mi cenizo me largué por el camino. Dicen que el gringo viniendo pago mío está en peligro. Manoteando mi cenizo me largué por el camino. Bueno, buenas noches, continuamos acá en Radio Nauta. Recién teníamos el lado de la pecera lleno y ahora quedé solito nomás. Ya escuchábamos ahí arriba el tema de la columna, ¿no? Ese Cabo Itala que este año nos fue marcando y nos fue invitando por las diferentes regiones. Y nos habíamos quedado apenita, habíamos pisado la región de Cuyo, Mendoza. Hoy no está la Caro, así que le mandamos un gran abrazo, anda por sus pagos. Y ella nos había invitado a esta región con un poema de Armada Tejada Gómez. Y la escuchamos y después nos fuimos con un tema que se llama Tropero Viejo, de lo que fue ese movimiento cultural, que también algo vamos a hablar hoy, interpretado por Mercedes Sosa, en la voz femenina de Mercedes Sosa. Y buenas noches, Anturio. Perdón, me retrasé en el baño. No pasa nada. Y ya estamos acá en la columna de mediaciones. Sí, estaba viendo, a ver, ahí abajo está lindo el clima, la verdad. La verdad, ¿no? Está como medio tironeado también, ¿no? Sí. Porque queremos estar abajo, queremos estar arriba. Yo me entusiasmé con el litoral. Aparte me dijeron ahí el que justo cuando se iban los chicos nos pasaban el zapateo, ¿no? Una vez vimos nosotros acá en el taller de folclore, invitábamos a un bailarín también, Matías D'Alessandro, un amigo que tiene su familia del litoral y baila muy lindo el chamamé y sabe transmitirlo también. Y hablábamos justamente de eso, nos demoramos un cachito ahí hablando un poquito del zapateo en el chamamé y de la danza, algo que realmente es muy bonito. Se baila poco y se baila a veces, se baila se ha perdido mucho quizás la forma genuina de bailar el chamamé, con esto de que muchas veces se interpreta como que el chamamé es muy saltadito, ¿no? A veces muy... Y tiene una cadencia distinta en realidad, mucho más, muy, muy abrazadito. Tiene mucho del tango para mí, ¿no? Como esto de estar abrazado, claro. Cuerpo a cuerpo, ¿no? Abajo, ¿no? Tratando de muy, muy sensualmente, ¿no? Y eso me hacía acordar recién cuando le escuchaba a La Negra y cuando escuchaba ahí justo abajo cuando arrancaba el recital. Sí. Perdón mi demora, no, pues. Me entusiasmé con el recitalcito ese. Digamos entonces, estamos... Así también un poco la propuesta de este espacio, ¿no? Digamos, sentirse... Una multimedia. Interpelado por la música, sí. Por la regionalidad, ¿no? Sí. Esa cuestión, sí. Esa cadencia que decís que tiene el chamamé, también venía un poco entre ríos, digamos, ¿no? Sí. Con su cauce y con mucha sonrisa, entonces uno... Sí. Va y viene. Sí, es cierto, es cierto. Hoy te hacía la pregunta, inmediaciones que tiene, ¿qué tipo de transporte utiliza? Porque no estábamos en Jujuy y velozmente se fue hasta el Cuyo, atravesando varias rutas. Y sí, esa es un poco la idea, ¿viste? Pasar por las regiones, ¿no? Y estábamos en el noroeste, ahí que nos adentramos, estuvimos ahí en Salta, empezamos con Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no? Y desde ahí arriba... Nos metimos por Cuyo a través de Mendoza, ¿no? Quizás el vino es causante de eso. Es causante de eso, ¿no? Sí, quizás el vino. A ver, un día tenemos que hacer la geografía a partir del vino en Argentina, ¿no? Pensar la geografía a partir de el vino, ¿no? Sí. Cómo nos va llevando, cuáles son los hábitos también, el tipo de vino, el tipo de... El hábito, digamos, de la práctica que se genera en cada, digamos, la ritualidad, ¿no? De cuando se juntan. ¿Cómo se toma eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se toma el vino en cada una de las regiones? Sí. También, ¿no? Y la vez pasada en Salta hablamos un poco de lo que era el torrontés, digamos, que sí. Es el vino blanco característico argentino, que no se hace en ninguna parte del mundo, se hace acá, y tiene un poco de esa prohibición y esa carga. Y de hecho, vos vas a cualquier patio del noroeste o del oeste y el vino blanco bien frío está. Cerveza no se toma, se toma cerveza, pero el vino blanco bien frío, sí. En verano, yo se lo recomiendo. Ya esta época es de vino blanco. Sí. ¿Eh? Uno cambia el color, pero no la esencia. Sí. A mí, no sé por qué tengo una. Con el vino blanco no soy. Estoy tomando mucho vino tinto. Estoy tomando demasiado. Vino. Tengo allá en la biblioteca. El otro día fue mi mamá a mi casa, ¿no? Y de pronto se encontró, abrió la puerta y se encontró ahí con mi biblioteca. No todo, es decir, todas las botellas. De estos últimos tiempos. Y la verdad que me he hecho un habitué del vino tinto. El vino blanco no le he entrado. Tengo un recuerdo una vez de una anécdota de que con un amigo en Cafayate. Me acuerdo, estábamos ahí de viaje y nos metimos una noche en un bodegoncito chiquitito y tocábamos la guitarra y cantábamos, tocábamos un poquito el bombo también. Y había una guitarra ahí, nos pusimos a tocar. Hicimos dos temitas y el chico del lugar se acercó y nos dejó una botella de vino blanco y a partir de ahí como invitándonos a quedarnos y a que sigamos tocando. Y eso fue generando que estuvimos como 4 o 5 horas ahí hasta el amanecer. Amanecimos, entramos de noche y salimos de día. Y me quedó ese recuerdo y también como que fue demasiado, ¿no? También quedé como empalagado del vino blanco. Desde ese momento me pasó eso. Y sí, capaz era muy dulzón. Yo en esta época, antes de tomarme cerveza, prefiero tomar un vino blanco bien frío. Mirá. Sí. Mirá. De hecho, anoche tomé un vino. Es más sano. Y quizás, sí, pero a mí me gusta, viste, que el vino es el vino, viste, vino, un sí. Poco cuando estuvimos en Salta que trajimos la ¿cómo me sale el nombre de este? Ay, que pasamos el poema de él. Vos justo no viniste, pero no me va a salir el nombre. Bueno no vamos entonces. Habrá estado hablando de vino, eso es culpa del vino. Vamos al Cuyo. Y el Cuyo, diga, Cuyo es una región de vinos, viste, y Mendoza en particular. Fue uno de los primeros viñedos, digamos, de la región, de lo que era la corona española, digamos. Y bueno, hay diferentes teorías, digamos, o hipótesis del origen del vino ahí en Mendoza. Uno dice que son los españoles, ¿no? Como esa teoría, digamos, yo no creo, porque esta cuestión del conquistador de como portador del saber y del origen de las cosas a partir de que ellos pusieron un pie en la tierra, yo me voy más con la otra, ¿no? Esta cuestión no es una hipótesis, digamos que fueron los pobladores originarios de ahí, que como dijimos en aquella vuelta, el viernes pasado eran los huarpes. Los huarpes fueron, como eran un pueblo. Se pueden decir, había como un, si bien era un pueblo establecido, parte del pueblo era nómade, cazadores específicamente, pero estaban establecidos. De hecho, tenían una construcción de vivienda de pircas movible, pero eran cazadores. De hecho, eran los que utilizaban los perros, digamos, poco de los pobladores originarios que utilizaban perros. Tiene una particularidad. Estos cazadores que llamaban laguneros, porque vivían en la zona de laguna, cazaban patos, ¿no? Y tenía una lógica muy interesante. Ellos lo que hacían eran, ponían calabazas secas, porque esa zona se hace mucho choclo, mucha quinoa, bueno, entre ellos se siembra también la calabaza, calabazas, ¿no? El zapallo. Ponían entonces calabazas de zapallo flotando en la laguna, entonces venían los patos y se paraban en ella. Y los tipos se metían en la laguna hasta el cuello, se tapaban las cabezas con las calabazas y medio camuflado, hasta agarraban al pato, lo manoteaban en el cogote y los ahogaban, para que no griten, para que los otros patos no se ahuyenten, ¿no? Entonces iban así pato a pato y iban llenando la bolsa, digamos, de pato. Este era uno de los. Después estaban los otros que eran más sedentarios, que eran agricultores, la parte más de trevalles, criadores de cabra, que ellos se movilizaban hacia Chile, porque parte de. Recordemos que Mendoza se funda junto con San Juan a principios de 1560, que eran parte de la gobernación chilena. Entonces, Chile estaba establecido ya los pobladores españoles. Entonces iban a intercambiar. Los huarpes eran, digamos, un pueblo pacífico. Por eso también no presentaron mucha resistencia. Por eso también desaparecieron pronto, digamos, ¿no? Fueron fácilmente dominados, sí. Fueron, ¿no?, fácilmente dominados. Sí. De hecho, fueron entregados, digamos, a lo que era la servidumbre personal. Otros los mandaron a las minas chilenas, ¿no? Claro. En esas condiciones de trabajo. Y también otros fueron a lo que era el sistema de encomienda, que ya lo hablamos cuando estuvimos en Tucumán, ese sistema de encomienda, encomedero, sí, que debían tributo. Y entonces ellos cuando llegaron los españoles, que fue Pedro de Castillo, que se sientan ahí en Mendoza, dijo que iban a hacer una tierra que iba a inundar de vinos, digamos, todo lo que viene de la Plata y España. ¿Por qué? Porque los huarpes, como eran agricultura, tienen un sistema de regadío que todo el valle estaba bañado y regado. Entonces toda esa humedad garantizaba a la planta de vid, que necesita mucha humedad, ¿no? En ese clima, digamos, árido y desértico, ya todas esas tierras que las habían bañado los huarpes, más que nada de la zona del cacique Guaymallén, de los alfajores Guaymallén, sí. Bueno, viene el nombre del cacique Guaymallén, que era un huarpe que estaba en esa zona, digamos, y entonces establecieron todos los viñedos ahí, digamos. Que eso que con el tiempo generó un conflicto con la corona española también, porque los productores locales, cuando el vino de buena calidad, junto también hacían aguardiente, lo repartían, digamos, llegaba hasta Potosí, ¿no? Acuérdense que el Bernedo estaba unido entre Potosí y Buenos Aires, digamos, son 1800 kilómetros. Todo eso, todo el vino y el aguardiente se consumían en esos productores locales, sanjuanino y mendocino. Pero la corona española quería hacer negocio, ¿no? Entonces quería traer el vino de Andalucía y el aguardiente de Andalucía para acá. Entonces, bueno, como de alguna manera resistieron los productores locales, tuvo que ceder ante la presión de la resistencia de los productores locales, pero bueno, fueron grabados con un impuesto muy fuerte. Cosas que hoy sucede similar también, ¿no? Como hasta dentro del país, con las economías regionales, y también dentro de los productos nacionales. Pero, con el... Sí, pero yo tengo una pregunta, Negro. Porque no, se me trabó la lengua. Desde el desconocimiento, ¿no? Sí. El vino como producto, digamos, ¿no? Uno conoce, no, sabe que hay distintas, digamos, bebidas alcohólicas que se usan para nada, como a manera de festejo. El vino, sí. ¿De qué origen es? Porque yo tengo entendido como que más allá de las cuestiones ideológicas y políticas, sí tiene como un, digamos, como es un producto nacido en la Europa y que, digamos, de alguna manera se expandió por el mundo a partir de esa, digamos, sí, de la colonización, sí. Sobre todo llevado por los sacerdotes, ¿no? Que los curas fueron siempre bastante borrachos, sí, ¿no? Sí. En ese sentido, y fueron como grandes productores siempre, ¿no? Del vino, ¿no? Los jesuitas, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Entonces, si hay algo de eso también, ¿no? Sí, sí. Las vides las trajeron los españoles, digamos, ajá. ¿No? Pero esto es lo que decíamos de la uva, por ejemplo, ¿de qué origen es? Mira, no sé específicamente de qué parte del mundo es. Claro. Sí que en Andalucía hay variedades que son originarias de ahí, digamos, el Malbec. Claro. Pero por eso, pero en América Latina es de ahí, claro, digamos, ¿no? Como pero por digo, ejemplo, la maíz, uva. La uva no es de América Latina, sino que es traída de afuera. Es traída de afuera. Está bien. Sí, es traída de afuera. Sí. Justamente en esa. Con generalmente siguieron al movimiento de los cristianos, digamos. Ajá, general, claro. ¿No? Sí. Establecimientos de ahí. Pero lo que decía de hoy, digamos, de que los huarpes fueron los que trajeron esa vid española, Malbec, digamos, de Chile para Argentina. Ah, la introdujeron ellos. Claro, sí. Sí, porque también tiene que ver esto, ¿no? Como el proceso de alguna manera de colonización, también de evangelización, digamos, ¿no? Sí. Y de dominación se dio justamente a partir de muchos de estos grupos de sacerdotes, ¿no? Y de curas que de alguna manera generaron, digamos, como prácticas culturales, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Me parece, ¿no? Como un poco que después, digamos, como... Por ejemplo, en Misiones, por ejemplo, los instrumentos musicales que fueron adoptados, digamos, como partes culturales después por los propios pueblos originarios, sí. ¿No? Tanto, digamos, y fueron adoptados y internalizados muy fuerte, ¿no? Digamos que se volvieron, digamos, casi identidades, ¿no? Sí. Y con la bebida me parece también un poco parecido, ¿no? Con el vino, digamos, y después, ¿no? Como sí, sí. Son preguntas en realidad. Y... Sí, ahí me vino el nombre, Dávalos, cuando sí. Citamos a Dávalos. Bueno, él hablaba del vino y que también, digamos, que a veces los patrones no quieren, digamos, que el pueblo se abrace con el vino, digamos, ¿no? Porque también el vino te lleva a un grado de excitación o de revelación, sí. Te saca el diablo de adentro un poco, sí. ¿No? Esa cuestión que tiene el vino de trabajo. Sí. Bueno, entonces no querían, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando hablaba de la música, me viene la imagen de San Francisco Solano, digamos, ¿no? Claro. Que la podemos encontrar acá en el diagonal que va a Plaza Italia. Sí. Diagonal y no me acuerdo el nombre que sale Plaza Moreno, para Plaza Rocha, sí. Y calle número 9, donde está la iglesia, ahí está el monumento de Francisco Solano, que está con un niño parado, blanco, el violín y un indio arrodillado, sumiso, digamos, ¿no? Sí. Eso está ahí implantado, ahí, y que todos los días nos mira, ¿no? Que también simboliza algo. Sí, sí, madre. Así que el vino andaba por ahí. Y como vos decías, que en esa vuelta que estaba con tu compadre guitarreando, en ese boliche que vino con un vino, el vino en esta región acompaña también a lo que es la tonada. La tonada es característica de esta región. Que yo he tenido la suerte de tener un amigo neuquino, que le dieron un gran abrazo, Juan. No sé dónde andará, ojalá que otra vez el camino se nos cruce, el tiempo y el espacio. Y el Chivo, un gran amigo también de la Facultad de Agronomía, un compadre de aquello, que justo con otros amigos, Mariano Barragán, Luisito, 2x3, vos estabas en tu casa de noche solo y te caían unas guitarras y te florecía en la ventana. Y en ellos que vienen a cantar una tonadita, a compartir, y vos los invitabas a tomar un vino, un fernet, lo que tenga. Y seguir de caravana, así hemos pateado todas las calles platenses las noches. Y la tonada tiene esa cuestión de ese cogollo, ¿no? Ese cogollo que hace una dedicatoria de un amigo, de un ¿qué compadre, es el cogollo? Así es la dedicatoria, cogollos de entonadas, digamos, o traigo cogollos en la mano para vos, amigo. Son, digamos, como versos. Sí, son dedicatorias. Regalos, ¿no? Agasajo. Ajá. Y eso en la época de carnaval, en febrero, todos los vecinos y vecinas salen a agasajar a sus compadres y comadres, digamos. Es un acto de sororidad, de amor, de entrega, de fidelidad, digamos, la amistad y celebración, ¿no? Y que siempre se comparte con un vino, digamos, ¿no? Entonces, esta primera parte del bloquecito, empezamos con el vino, nos vamos con el vino y nos vamos con una tonada del dúo Cisterna Peralta, unos mendocinos, y vamos a escuchar la cadencia que tiene la melodía, ¿no? Me apasiona. Se apasiona. el negrito se pone eufórico entre el vino y la tonada. Sí, y viste, me recordás las andanzas con los amigos. Y bueno, basta de palabrerío, salimos con la música, que nos abrace. Ayer cuando iba a la trilla, te vi que estabais lavando, te vi que estabais lavando, y detrás de una carilla, de ahí te estaba guaitando. Ahí te estaba guaitando ayer cuando iba a la trilla. Arriba, Vicentico. Y esta tonadita también tiene que mirar a nosotros. Y cuando estaba entendiendo Jacoba, tu batita che Jacoba, yo te tiraba sonriente con vainita de algarroba, yo te tiraba sonriente con vainita de algarroba. llana de los criollos el primero. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Ahora Ahorita. Aura Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Veníamos con de esas melodías, digamos, cuyanas, interpretadas por el dúo Cisterna Peralta, una tonadita, y nos habíamos quedado hoy en Mendoza. Y la vez pasada la Carito nos compartía un poema de Armada Tejada Gómez, y hoy la idea de introducirnos un poco de esta región a través de la mirada de Armada Tejada Gómez, aquella persona que nació un 21 de abril de 1929, de padres huarpes, ¿no? Padres originarios de ahí, que como ya lo venimos abordando en esta columna, los pueblos originarios también aportaron lo que era la mano de obra y se terminaron siendo los trabajadores rurales, digamos, de aquellas tierras. Y Armada Tejada Gómez era hijo anteúltimo de 24 hermanos, por eso su madre lo entregó a su tía para la crianza, luego del fallecimiento de su padre. Su padre muere a la edad de que él tenía 4 años. Y con su tía se crió y le enseñó a leer. Le dijo que vaya a la escuela, pero abandonó la escuela a quinto grado de la escuela, muy temprana edad. De hecho, él cuenta, digamos, cómo conoce la historia de San Martín y del proceso, digamos, del cruce de los Andes. Y siempre hace referencia que no lo aprendió con los manuales de la institución educativa, sino que lo aprendió con el pueblo, justamente porque el pueblo hizo la revuelta del cruce de los Andes, el pueblo mismo, digamos. San Martín llegó a Mendoza, a esas regiones, y reclutó a indios, a mulatos, a criollos, y con ellos y con su saber del conocimiento de su territorio pudieron cruzar los Andes y dar esa estrategia que sorprendió a los españoles, y por eso ganó, digamos, una guerra de guerrilla. Y con el pueblo mamó esa su cultura y su historia, y no lo cruzó los Andes con un caballo blanco, ¿no? Envuelta en llamarada, sino con mulas eran, digamos. Fueron mulas, pero las mulas, como son feas, no lo ponen en las fotos. Él tuvo su primer libro, que fue de Martín Fierro, así que su historia, decíamos, su raíz, sus padres, y ese libro que lo tocó, que lo llenó, fueron combinando, digamos, su acervo cultural. Y su formación, digamos, fue muy autodidacta el tipo, y su primer trabajo fue como locutor, digamos, pero paralelo, relacionado con su primer trabajo en lo que fue, digamos, con la cultura, de alguna manera, como comunicador. Pero él fue primero, hizo de todo, changarín, lutrabota, todo, pero su trabajo estable fue como obrero en la construcción. Entonces era obrero de construcción y locutor, paralelamente en Radio Nacional, de Radio Cuyo. Y ahí conoció también a Oscar Matus, que fue su compañero, su compadre, otro mendocino, que luego fue la pareja de Mercedes Sosa. Y empezaron ahí con su tema, con la música, digamos, él aportando la poesía, si bien tocaba la guitarra, pero Oscar Matus, digamos, era el compositor, el arreglador de sus temas. Y en el año 54 sacó su primer premio con su primer libro, que se llamaba Pachamama, Poema de la Tierra y el Origen, inspirada en su madre Huarpe, un muy bello libro, que sacó el segundo premio del quinto concurso literario en la Municipalidad de Mendoza, y fue a los 23 años que hizo ese libro. Digamos, nunca tuvo ajeno, digamos, al contexto político, fue muy seguidor de Eva Perón. Si bien después la historia lo separó un poco con el peronismo, digamos, él fue muy seguidor de Eva Perón. En el 55, con el golpe con la Libertadora, participa de la resistencia en Mendoza, en las calles. Y a partir de ese contexto, y con un comentario del hermano que también era obrero de la construcción, en el cual le dijo una vez, en un asado, le hizo una intervención, dijo que lo que escribía era muy bello, pero era cosas que nadie entendía, ¿no? Esa cuestión mística que tenía, digamos, poeta, literaria, en prosa. Y a partir de eso sacó un libro en 1958 que se llama La Antología de Juan, donde hay un poema que se llama Un niño en la calle, que se hizo muy conocido antes de que se muera la negra Sosa, la querida, que lo hizo con el Calle 13. Ese poema de Armada Tejada Gómez. Y ahí, nuevamente, si bien siempre fue comprometido con la historia y con su lugar, con su cultura, ahora lo llevaba al plano de la reivindicación política social, digamos, ¿no? Con ese tema. Y en ese contexto también, un poquito más adelante, en el año 1963, junto con otros periodistas, Eduardo Aragón y Tito Francia, con Matus, él y la negra Sosa, que era pareja de Matus, forman lo que es el Movimiento Nuevo Cancionero, ¿no? Que marca mucho lo que es la música de raíz folclórica, donde ellos, en su manifiesto, en su línea estética cultural, dice que la búsqueda de una movida nacional de contenido popular ha sido y es motivo de un refuerzo para el pueblo argentino, donde interpelaba directamente y cuestionaba la falsa dicotomía de tango y folclore, donde decía que el cancionero popular ciudadano junto con el cancionero popular nativo de raíz folclórica van de la mano, porque son expresiones genuinas del pueblo. Y en su primer CD se llamó La Voz de la Zafra, en la voz de la negra Sosa, con temas con poesía de Armada Tejada Gómez, la música de Matus y la voz interpretada de Mercedes Sosa. Y luego su segundo, digamos, LP, que se llamó Canciones con Fundamento, en 1965. Y ahí nos dice que, bueno, que el auge no es un hecho circunstancial, el auge del movimiento folclórico de ese entonces, en 1960, hubo, la otra vuelta lo discutíamos, ¿no? Que en ese momento también la discografía tomaban esa expresión del pueblo, digamos, para alguna manera, y se hicieron circular los grupos, los cuartetos, empezar a estructurarlo de alguna manera para tomarlo y despegarlo del pueblo, ¿no? Como expresión genuina. También lo ha hecho con la cumbia, digamos, en los años 90, 2000, digamos, lo ha llevado. Lo mismo pasó con el rock, ¿no? Siempre el mercado te lo toma, con esos símbolos, o con la imagen misma del Che, ¿no? Te lo toman y te lo mercantiliza. Y entonces el auge no es una cuestión circunstancial, sino la toma de la conciencia del pueblo argentino, que ha llevado a esa música ciudadana, también es paralela al auge del tango, ¿no? Y con la música de raíz folclórica. Y para terminar esta columna, ¿no?, de lo que fue en Mendoza, nos vamos con un tema del primer CD, dice, de La Voz de la Zafra, en voz de la negra Sosa, en este de lo que hablaba abriendo el programa, la línea editorial, con el tema de la campaña Ni Una Menos. De nuevo hacemos presente la voz femenina a través de la negra, gran luchadora. Y nos vamos con este bello tema que se llama Hombres de Río. Y si el Colo ya lo tiene por ahí, lo despegamos. Madera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano, mañana arriba, van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. El río suelta barca y en las orillas

mañanas de sol. Bajo por el ascensor, calles con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no. Los frentes son por el sol. Y para gente que me da asco, de raíz y cosas rústicas. Pasaditas largas y tendidas ya a las 11 de la noche de este viernes 27 de noviembre. Estamos un poco yendo y viniendo, subiendo y bajando en este programa Aurorita porque nos quedamos entusiasmados. Estuvo La Negra al principio cantando un poquito, La Negra Vanina Rivarola, que está sonando en este momento en el auditorio y la verdad que es hermoso lo que está haciendo. Música del litoral, suavecita, buenos músicos, buen clima. Tenemos más ganas de estar allá abajo que arriba. Decíamos un poco cómo hacer el año que viene para poder llevar, ¿no?, esta transmisión desde la radio y un poco hacer como los pasajecitos desde el auditorio, desde el estudio. Para que los oyentes puedan meterse un poquito en todo lo que está pasando en esta noche y en el Olga, sobre todo los viernes, ¿no? Que es algo muy, muy bonito. A propósito de ello, otro de los eventos que tenemos para este domingo, nos van a visitar las Fulanas Trío en el Olga Vázquez. Estuvieron acá en el programa el año pasado cuando estaban por grabar un disco, estaban armando también un DVD. Las chicas son una masa, la verdad. Nos metimos con ellas mucho también a hablar del tema de la negritud, me acuerdo en ese momento, de la negritud en el folclore, ¿no?, o en la música popular. Las pibas saben bastante de eso y está bueno escucharlas. Fulanas Trío, que en realidad son un cuarteto. Pero bueno, ahí tenemos, está con nosotros Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. La Lore de la Bulla. Estamos, sí. Contanos un poquito, Lore, sí. ¿Cómo viene esa movida del domingo? ¿Por qué es? ¿Quién va a estar? Bien, el domingo hacemos un recital a beneficio de la Biblioteca El Hormiguero, que estamos formando en Arana. Es una biblioteca que estamos construyendo en permacultura de barro y ya tenemos el techo, que es techo vivo. Hicimos un metro más o menos de altura de las paredes de barro y ahora para seguir construyendo, como que nos queda un poco sin fondo, entonces vamos a hacer un recital a beneficio que va a estar, bueno, como decías recién, Fulanas Trío. Va a tocar también Viramundo, una banda de samba brasilera, y un poco de folclore al principio acá con Antulio. Y bueno, eso, va a ser este domingo 29 a las 8:30 más o menos, 8:30 acá en el Olga. ¿Va a haber algo para comer también, decían? Sí, va a estar también la cooperativa desde abajo haciendo empanadas y seguramente esté la barra, cerveza, vino. Así que para terminar un domingo ahí, esto va a ser en la galería, ¿no? En la galería afuera, sí. Un poquito de folclore con el taller, vamos a hacer como nuestra muestra de fin de año, nos han abierto el espacio para poder hacerlo, así que también los convocamos a los que hacemos el taller todos los domingos a que se vengan a ver un poquito la producción que hemos armado con los chicos. Estamos a medias, le falta madurar un poquitito, pero bueno, es como un ensayo abierto con público. Que está lindo igual. Posibilidad de venir el domingo pasado. Sí. Yo convoqué a los grupos de los otros talleres y todos querían venir, como estamos un poco todos finalizando los talleres y armando cosas parecidas. Está buenísimo. Así que va a ser eso, como un ensayo abierto con público, con la gente que está trabajando en otros talleres. Y así también se hacen las cosas lindas, también compartiendo. ¿No? Como muy, muy, muy íntimo en el mejor sentido, digamos, ¿no? De decir, bueno, nada, los que nos conocemos, los que venimos transitando, todo de lo mismo. Así que los invitamos, es una cita de honor este domingo a partir de las 8. Sí, de las 8 acá en el Olga. Sigue. Contanos un poquito de la biblioteca, dónde es bien. Sí, la biblio la estamos construyendo en Arana, que ahí estamos militando hace ya 10 años más o menos. El grupo Garabatos. El colectivo Garabatos del Frente Ario Santillán. Sí. Y teníamos una biblioteca de chapa antes que se había formado desde una toma de tierras, que los vecinos nos convocaron para hacerla, pero nos quedó chico y además inundaba, así que nada, como que decidimos hacer este proyecto un poco más grande, colectivo. Están en otros terrenos, ¿no? Estamos ahora en los terrenos del ferrocarril, es 640 y 131 por ahí, más o menos. Es una zona que está la aceitera, ¿no? ¿Qué era la aceitera? La aceitera era una fábrica de aceite en la época de los 80 más o menos, que cuando el ferrocarril dejó de pasar, se fundió la fábrica, no pudieron llevar más cereales y nada para hacer el aceite. Así que, y después también a eso funcionó como centro de detención clandestino en la época de la dictadura. Sí, hay uno llega, baja del colectivo del 307, esa esquina. Ahí enfrente está el destacamento. El destacamento, ¿no? Y ahí cerca también a unos metros está el Pozo de Arana, que también fue bastante conocido. También. Ahora, dentro de poquito, ¿se abre, no, la causa con respecto al Pozo de Arana? Sí, creo que sí. Que ahora. Vamos a ver qué pasa con este cambio de coyuntura. Sí. Claro, también. Sí. Porque ya la Nación salió el día después que ganó Macri sin asumir, planteando la cuestión del curro de los derechos humanos. Vamos, que vamos a estar encontrándonos en la calle resistiendo. Sí, vamos a ver. Terrible. Así que bueno, decíamos, tomarnos también, si queremos ir a visitar la biblioteca, decíamos recién, el 307, ¿no? Nos lleva. Sí, el D te deja ahí donde. El D te deja. Ahí nomás. ¿Qué actividades están realizando, Lore, ahora? Si alguien se quiere acercar. Ahora estamos. Construyendo. Sí, estamos construyendo a pleno. Hicimos la semana pasada una minga de laburo, esta que te estaba diciendo hoy. De barro, seguramente seguiremos con el trabajo así más fuerte el año que viene, pero ahora vamos a seguir como dándole los últimos retoques. Esas mingas se puede ir, ¿no? Uno como que si quiere aprender a hacer construcciones así ecológicas. Aparte, la idea es eso también, como que sea tipo escuela-taller, que cada uno que aprendan la permacultura y además que sea un laburo colectivo. ¿Y cómo se puede enterar uno o una? Y tenemos el Facebook, que es Biblioteca El Hormiguero, FPSCN. Ahí o si no, si conocen a alguno de nosotros, acercándose a Olga por el también. Olga ahí vamos a estar y con el acérquense el domingo. Sí. ¿No? Y el domingo ahí esa es la consigna. Ahí nos encontramos los que se queden con la curiosidad de saber un poquito más. Y conocer a los chicos y a las chicas también ahí. Conocer a los chicos y el trabajo. Y seguramente vamos a pasar fotos y eso de todo el proceso. Desde que no había nada hasta hoy que levantamos ya las paredes. Hermoso. Nos vamos entonces y volvemos enseguida. Nos vamos con un temita y volvemos nomás. Pachamama, Pachamama Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y una ollita con tintinchas, comida de Pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas, voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores, yo no soy extraterrestre. Mi majada de ovejas, por mi cabra, cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malagüeros, y rezando un Padre Nuestro, le demos un picante y patas con otro de papas verdes, y a la vez nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temble, changos con el moco suelto, escarchao hasta los pelos, agosto de Pachamama. No te caigas, madre tierra. No te desprendas del cielo. Que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos. Que mantengan equilibrio, permitiendo de esta forma el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú, tú que tienes el poder y el destino de muchos, cuida el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú también eres Pachamama. Escuchábamos en la voz de Fortunato Ramos una poesía de su autoría, Pachamama. Un poco la idea era meternos en este personaje, si es forma de llamarlo, un artista popular de nuestro país, jujeño él, que anduvo por La Plata, ¿es cierto eso, Negrito? Sí, anduvo por La Plata. Contanos, estuviste anoche escuchándolo, ¿dónde? Sí, acá enfrente, el vecino, ahí Luis Salamanca. Estuvimos ahí en la peña, que noche, digamos, de jujeña, ¿no? Estuvo también Tomás Lipán, el amigo de la casa, Huguito Cardoná. Y bueno, había un bombisto, un guitarrero que no sé los nombres, y también estaba un quenero que hacía los vientos, y que del partido de Ledesma, pero no me recuerdo los nombres. Pero bueno, ellos estuvieron presentes ahí. Sí. Haber sabido, nosotros estuvimos ayer juntándonos con el taller también de folclore ahí que hacemos en La Alborada, y después nos fuimos para el otro lado, agarramos para el Don Bosco, viste que se hace la peñita, el taller de Marta, un taller histórico de acá de la ciudad de La Plata. Sí, de Marta. Y en un momento no sabíamos qué hacer, estaba lindo igual, pero ya tipo 2 de la mañana había terminado la movida, y nos fuimos para casa, cada uno agarró sus bártulos, se subió a las bicicletas, a los autos y se fue a su casa. ¿Esto hasta qué hora estuvo más o menos? Y esto duró hasta las, yo recuerdo, 3:30 de la noche. Haber pasado, ¿no? Sí, y no sé, un poquito más. Arrancó, llegamos con mi hermano y estaba Milena Salamanca cantando, poniendo su voz, muy laburada, ¿no? Que hablábamos con el Mati, esto de que cómo va buscando su estilo ella, ¿no? Va particularizando su estilo y su impronta y lo que quiere transmitir, y va buscando más el fraseo, y en vez de cantar va diciendo un poquito más, ¿no? Que es una manera de interpretar la música, me parece, de mi gusto, muy linda también. Sí. Tendremos que invitarla a Milena uno sí, de estos días sí, para que cuente un poquitito, nos cante un poquito a nosotros acá. Escuchábamos hace un ratito, antes de que se sume ahí Lori contándonos un poquito la movida del domingo con la Fulanas Trío, escuchábamos una versión también en la que participa Fortunato Ramos, un tema junto a los Divididos. Dividido. No, a nosotros que nos gusta tanto estas fusiones, estos encuentros entre músicos del palo del rock o de otros palos también, metiéndose un poco con la música nativa de distintas regiones, que siempre logran un clima perfecto para mí. Sí. Y sobre todo Divididos, que son un trío power, digamos, que tiene el rock en las venas y es pura sangre. Recuerdo recitales, por ejemplo, con Ricardo Vilca en Tilcara, ¿no? Y también esta versión, que de Mañana en el Abasto, grupo de un tema de Sumo. Ese tema estaba en el disco Vivo Acá. Vivo Acá. Sí, no recuerdo bien el año, pero se llamaba Vivo Acá, sí. Que fueron en esta cuestión de que fue uno de los primeros grupos de rock, digamos, de empezar a compartir y mezclarse con la música popular. Sí, eso fue toda una gira. Recuerdo en su momento cuando estuvo Juan Saavedra visitándonos en este programa, nos contaba de esa gira también, que fue invitado por Divididos en varios escenarios, entre ellos el Luna Park, y estuvieron tocando. Hay una versión de La Flor Azul que hacen con Peteco Carabajal también en violín, y Juan baila con Sandra. Recuerdo sobre un escenario pintado con la huipala, sí, ¿no? Con la huifala. La verdad, impresionante. Me parece que el laburo de Divididos es uno de los, de los laburos más genuinos, sí, sí, en esta idea del cruce. Mucho tiene que ver con Arnedo, ¿no? Arnedo Gallo. Arnedo Gallo, el padre del bajista de Divididos, que fue parte también, ¿no? Es parte del movimiento y de las tradiciones del folclore, del cancionero popular. La Flor de Azul es de él, es de él, del, sí, padre de, ¿no? Del bajista. Dividido. Del bajista. Y a propósito de todo esto, de la visita de Fortunato Ramos a la ciudad de La Plata, sí, en la cual el Negrito fue ahí como observador participante, ¿no? Desde, sí, como, sí, delegado. Para compartir. Cronista de nuestro programa. Sí, sí. Contanos un poquito entonces algunos datos biográficos de Fortunato. Bueno, Fortunato Ramos, digamos, es un personaje de La Quebrada Humahuaca. Él tiene un libro. Tiene varios libros publicados, uno de ellos es el personaje de La Quebrada Humahuaca. Si bien él tiene la posibilidad, de hecho, de vivir ahí, pero también la posibilidad de su oficio de maestro rural en la parte de La Quebrada Humahuaca, en Corolla, de parte de Corolla, le da posibilidad de cruzarse con todas esas personalidades, digamos, que habitan ese territorio, ¿no? Y bueno, esto que tiene la cuestión, uno, la posibilidad del campo de la ciudad, también te da quizás otras listas de observaciones, ¿no? Y bueno, y esas personas que han dado por ahí le ha llevado, lo ha motorizado el ambiente, ¿no? Nosotros siempre adaptamos la cuestión, esa teoría de que las personas somos parte del ambiente, y el ambiente también lo construimos nosotros, y el ambiente nos determina y nos ordena. Bueno, entonces esas personas que habitan en ese lugar han llevado toda su historia, sus anécdotas, y él, digamos, la ha ido sintetizando en su producción artística, porque es una persona que es música, que es poeta, que es recitador, que es escritor, que es maestro rural, que trabaja en la tierra, ¿no? Es una persona que confluye muchas identidades en él. Y de hecho, él participa de lo que es, colabora en el Tantacuy, ¿no? El Tantacuy, que es un. Que anualmente se celebra lo que es en La Quebrada, que es, digamos, recopilar todo ese acervo cultural y expresarlo en una apuesta, digamos, ¿no? Entonces van personalidades de ahí, digamos, ¿no? Mismas de ahí. Pastores y pastores, digamos, que van con su caja y en algún momento determinado necesitan expresarlo, digamos, en su soledad, y salen en forma de aguala, de vidala, digamos, o con su charanguito, un carnavalito, digamos, ¿no? Para entretenerse también, ¿no? Mientras las cabras se alimentan en algún pastizal, él, sentado en una piedra, o ella, hace, digamos, su expresa, básicamente. Sí. Recuerdo cuando el programa que abordábamos a Jacinto Piedra, traíamos un audio, justamente una entrevista que le hacían cuando él participó del Tantanacuy, poquito tiempo antes de su fallecimiento. Y recuerdo que creo que ahí Jacinto decía que fue el escenario en el que él presentó el Quenero, ese tema que él compuso en Bolivia, ¿no? Y que trae un poco la impronta de toda esa música andina, tan conocido, ¿no? Que sigue siendo hoy parte del repertorio más tocado, más escuchado, ¿no? El Quenero de Jacinto Piedra. Un escenario que siempre ha convocado a los artistas, este tipo de artistas, ¿no? Vinculados profundamente con sus raíces y con la idea de poder encontrar, difundir y generar, ¿no? Espacios distintos. No, que es muchas veces alejados de lo que son los grandes festivales, los grandes escenarios, ¿no? Y mayor preocupación por estar en estos lugares, ¿no? En estas celebraciones tan genuinas, ¿no? De nuestros pueblos. Sí. Y Fortunato Ramos aparece un poco en la escena y que se catapulta a partir de que llega convocado, interpelado por Jaime Torres, digamos, cuando él con su familia construye, digamos, ese centro cultural en medio de Humahuaca, digamos, él concurre, digamos, para ver qué onda también un poco así, y lo conoce a Jaime Torres, y ahí con todo su capital, digamos, de expresión artística, digamos, él luego es convocado en un cortometraje por Miguel Pereira y Federico Urioste, que se llama Eco sobre los Andes, que se basa en él. Y a partir de eso, también es base del largometraje que se llama Deuda Interna, de Miguel Ángel Pereira. Es una linda película, muy linda película, que se basa en un relato que él es parte, de, en realidad que él fue parte de la vida de un alumno, de un estudiante de la escuela de Santa Ana, que se llamaba Verónico Cruz, y es un relato vivencial de ese muchacho. Y ahí es muy interesante esa película. Si tenemos la posibilidad de verla, busquémosla, porque es para un vinito y verla, digamos, ¿no? Para un vinito. No, y aparte te introduce en esa región. Para seguir un poquito, ¿no? Con esta propuesta, que es el programa, ¿no? De generar un espacio distinto en el día, en la jornada de cada uno, sobre el final de la noche. Y te veo ahí con un librito en la mano, que trajiste de Fortunato Ramos. Sí, sí. Y algo para leer, ¿no? Leíste el título, dice Costumbres. Sí, poemas y regionalismo. Y regionalismo. Fortunato Ramos, en este rol que tiene él, ¿no? De educador, se lo ve en la tapa a él con un erque, justamente en ese tema que pasábamos recién de Mañana en el Abasto, aparece el Fortunato Ramos con un erque, algo tan, un instrumento tan particular y tan, tan característico, ¿no? De la zona jujeña, ancestral, ¿no? Ceremonial de los pueblos originarios. Así que nos vamos con una lecturita de este libro de Fortunato Ramos en la voz del Negrito, como para ir amenizando un poquito más este viernes. Bien, bueno, con su permiso. Fortunato Ramos, Costumbres, poemas y regionalismo. La abuela Teresa. La abuela Teresa, con el rostro surcado por las arrugas, con el corazón endurecido por el trajín áspero de una larga expedición serruna, la abuela Teresa baja silenciosa por la quebrada que rodea la Humahuaca, centro mismo de una larga prosapia central, y viene del cerro cada y cuando en busca de las mercaderías esenciales. La abuela Teresa no le importa venir al principio, a mediado o a fin de mes. Ella no es mensualizada, ni sabe lo que para nosotros significa una ansiada planilla de sueldo. La abuela Teresa, con su rebozo a cuadro, deshilichándose de viejo, con sus polleras granates de picote, tramando grosamente, pero ¿qué importa la figura de la prenda? A ella le interesa que le cubra sus rodillas de vieja. Y cupitando su blando curello, pensando en el tiempo de las penas ida, pensando en sus hijos grandes, que con tanto sacrificio les dio un poco de escuela y... ¿para qué? ¿Para que se vayan a la mina de Aguilar? ¿O dejen para siempre el cerro y se vengan a vivir al pueblo que ofrece cierta comodidad? La mamá Teresa se acerca al Alto Churqui, donde centenares de voces hizo su descanso obligado de viajero, deteniéndose a conversar con Tata Dios, en silencio. Pidiéndole un consejo a Tata Dios, una ayuda o tal vez una runa de trabajo. Y bueno, la mamá Teresa, con sus ojotas de goma, sus carpanchos negros y sus ya acalambrantes pies por el trajinar endurecido y pedregoso, bajo la doblada temblorosamente sus naranjas, ¿para qué? Pasando el cachecito que luego... y se llega a la Humahuaca, que año tras año le vio agrandarse como un toro yaguano, con su runa zapanco, solía traer del valle. La vieja Teresa, en su caminata, mastica sus penas de madre, porque no todos sus hijos le salieron buenos. El Leandro, guapo el chango, luchador, preciado por su mamá, pero el Juancho, tan tosco, tan runa, machalón el pobre. Ah, perras urti, sus guaguas dejando el amparo del dios. Y ella reniega, pero su alma solitaria reza a la Pachamama. Estando en el cerro, haciendo sus quesos y pastando sus cabras, se olvida de todo. Pero en estas caminatas, el peso de las preocupaciones roe lentamente su instinto de abuela. Camino del cerro, apacheta, solitaria, Pachamama, misma no te permitas nunca que la abuela Teresa caiga para siempre en el camino. Más bien, haz que la vieja, cuando Tata Dios la llame, duerma entre las azules lajas de sus Carolla, ciudad natal, Carolla, Humahuaca, en la inmensidad abismal del acento indígena. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor.

Recién nos volvimos a sumar al auditorio de Olga Vázquez y esto está hermoso. Música del litoral sonando en la voz de Vanina Rivarola, que ya terminó y ya está arrancando los otros grupitos también prometedores. Sí, sí, tango y folclore. Tango y folclore. Para bailar. Un rato más. Así que acérquense los que están dando vueltas por ahí y no saben qué hacer. A Olga Vázquez. Nada, para terminar este fin de semana de feriado, este viernes. Los esperamos también mañana, que va a estar la muestra de talleres a partir de las 5 de la tarde. Exactamente. También algo muy, muy bonito. El año pasado explotó, la verdad. Los talleres de Olga Vázquez, que hacen su muestra de fin de año para juntar un mango también y mostrar lo producido durante este año. Exactamente. Todo lo que hemos hecho. Y decíamos recién, en la voz de Lore, un poco lo que va a pasar el domingo. Así que fin de semana intenso, sí, sí, de música, de danza, de encuentro, de cultura popular acá en el Olga Vázquez. Y un poquito de agenda, teníamos ahí que nos pasaban los compañeros de los Chaza, Benjamín Molina Chazarreta, nos contaban que va a haber una peña bailable en la Salamanca. Esto va a ser el domingo 6 de diciembre, todavía hay tiempo, esto es el fin de semana que viene. Van a estar compartiendo la noche con Uma Trío, ese grupito que armaron Pablito Viñati, los tenemos que invitar, sí. Ellos no han estado este año acá. Es un grupito nuevo, un trío que anda dando vueltas, dos voces femeninas, también ejecutando instrumentos, y Pablito Viñete en la guitarra, que se larga a hacer otra cosa. Él es percusionista, siempre acompañando desde el fondo, con su bata, con su bombo. Esta vez canta y toca la guitarra, así que a Pablito... Multifacético, lo vamos... Pablito. Multifacético, un grosso terrible. Sí, le mandamos un gran abrazo, porque un gran pibe. Sí, un tipo muy humilde, aparte, laburador. Sí, laburador, ¿viste? Todo el tiempo. Sí, un grosso. Sí. También va a estar Benja Fuentes Labriola y Benjamín Molina Chazarreta, que nos mandaba esta gacetilla. Esto va a ser en la Salamanca, acá enfrente, 10 esquina 60, el domingo 6 de diciembre, a partir de las 10 de la noche. También tenemos ya para anunciar algo que nos toca de cerca, se viene la tercera, Peña La Parecida, ahí que venimos organizando en La Alborada. Al final la fecha quedó para el viernes 11 de diciembre, la habíamos anunciado para el 12, pero tuvimos un problemita de agenda y pudimos confirmarla ya. Nos van a estar acompañando el Toby Villa y la típica del Cosmos. Va a estar el Pato Molina también. Va a estar el Chalo Ortiz. Va a estar Imagineros, un grupo de música instrumental que va a empezar arrancando la noche. Aquellos que se quieran acercar a partir de las 9, se van a abrir las puertas de la Alborada. Esto es en la calle 58, 10 y 11. Vamos a estar armando ahí el buffet, la cantina y todo para compartir en la noche. También tenemos varios números de danza, pero todavía no los queremos confirmar. Seguramente en el transcurso de la semana lo haremos. Esperemos poder convocar al Peque Coria, un bailarín santiagueño que estuvo bailando el viernes pasado en la Peña del Zaragoza. Estuvimos acompañándolos con el grupo nuestro Alto Menjunje, junto con el Toby Villa. El Peque es un grosso... De verdad. Hace temblar el suelo cuando zapatea, cuando saca las boleadoras, cuando toca el bombo. Y la verdad, eso, tenerlo con nosotros sería una alegría enorme. Así que estamos a punto de confirmarlo. También una gacetilla de vida a compañeros también de la danza que vienen laburando hace tiempo, haciéndose su camino. Estos son los chicos de San Baigos, música y danza de raíz, que van a estar este domingo 29 a partir de las 8 de la noche. En la Gran 7, ahí en calle 7, 61 y 62, presentando su espectáculo Mestizajes. Estuvo Rodrigo hace tiempo en el programa contando un poco cuál era la idea de esta presentación. Sobre todo la bajadita que tienen ellos ahí, que dice otra mirada sobre el origen de nuestra cultura. Y eso se ve, se siente, se palpa. Así que muy recomendable este espectáculo de danza y de música. Para que vayan, acérquense este domingo ahí en la Gran 7. Bien. También para recordar que ya vinieron las chicas el viernes pasado, que hoy está pasando, como pasa acá en el Olga, también está pasando en el club, ahí en el Centro Cultural del Club de Berisso, calle 159, entre 11 y 12, cerquita de la Plaza Almafuerte. También está sonando lo que es esta noche de canciones que se lleva el viento, con muchos artistas del noroeste, también de Buenos Aires, y Uturruncu también está tocando ahí. Así que hay para elegir hoy, puede venir acá, puede ir para allá. Sí. Así que mandamos un saludo ahí a las pibas y a los pibes del club, que también es un proyecto cultural muy interesante. Sí, muy interesante. A bancar esos proyectos culturales, sobre todo ahora, que seguramente va a hacer mucha falta, ¿no? Ponerle el cuerpo. También a propósito de todo ello, tenemos una invitación Caporal Feminista de los Trabajadores de la Tierra. Esto va a ser el sábado 5 de diciembre a las 10 de la mañana en calle 208 y 522. Esto es en el barrio de Abasto, allá saliendo de La Plata por la 520, cerquita de la Ruta 6. Ahí la Unión de Trabajadores de la Tierra, del Frente de Darío Santillán, nos invitan a compartir este día. Un barrio con mucha comunidad boliviana. Así que van a estar presentando lo que es algo tan genuino y tan propio de ellos, que es el baile caporal. Y agregándole esta cuota de caporal feminista, que me parece que es muy interesante en el sentido de que hace falta quizás renovar un poco algunas danzas tradicionales que llevan una impronta, para decirlo crudamente, machista. Aún el rol de la mujer no ha cambiado en esas danzas y es muy lindo poder acercarse a estas experiencias que empiezan a resignificar, ¿no? Para que no anular, sino para tener de nuevo, digamos, resignificar nuestras tradiciones populares y que el caporal, un baile guerrero, de origen guerrero de los pueblos andinos, pueda tener esta nueva connotación, ¿no? Sí, sí. De construirse y construirse. De construir y de construirse, exactamente como dice el negrito. Así que los invitamos a todos, ahí la UTP, la Unión de Trabajadores de la Tierra, allá en la calle 208 y 522. Esto va a ser el sábado 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Toda la agenda suena el vino que se sirve sobre el vaso del negrito. También teníamos invitado para el día de hoy, no se pudo acercar, nos mandó un mensaje de última hora. Gustavo Madrid es el promotor de la movida, una de las movidas también masivas y populares de nuestra ciudad. Ahí la juntada de Plaza Italia está de festejo. Gustavo ha sido el promotor, casi el remador, el guerrero de esta movida. No pudo acercarse por otros compromisos, queríamos charlar un poco con él para que nos cuente. Hay festejo, es el aniversario de la juntada de Plaza Italia. A ver si puedo bajar bien la gacetilla. Mañana a partir de las 9 y media de la noche en el Club Nueva Unión, calle 73, 12 y 13. Los invitamos a todos a este aniversario de la juntada de la Plaza Italia. Una movida bien popular porque es ahí gratuita en la plaza, contra viento y marea, contra municipios y otros. También han logrado generar un espacio que nos convoca a todos, ¿no? Uno dice, che, nada, en esta idea de poder acercar más gente al folclore. Y todos los domingos ahí en la plaza hay gente bailando, vendiendo pastelitos, tomando mate de todas las edades. Y hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La verdad es una de las cosas más reivindicables de nuestra ciudad. Hace mucho tiempo. Esta juntada. Así que bueno, la próxima quizás podamos invitarlo a Gustavo Madrid para que nos cuente un poquito bien. El vidriero. El vidriero, ¿no? El que siempre con su camioneta con la Peugeot. Sonido, con la Peugeot. Y fue. Que yo no sé cómo hace para subirle el cordón. ¿Viste? Que, porque viene con la Peugeot esa, que es bajita. Sí. Con todo el. Con todo cargado. Con todo cargado con el sonido y sube el adoquín difícil, la pendiente de Plaza Italia, arma el sonido siempre, todos los domingos. Un militante de la música popular. Un militante de la música popular, desde las 3 de la tarde. Así que bueno, los invitamos entonces mañana a partir de las 9 y media de la noche a compartir este aniversario de la movida de la Plaza Italia. Sí, sí. Respiramos. Respiramos un poquitito. Negro, creo que eso es más o menos lo que tengo yo. Se nos pasan un poco a veces las gacetillas. Porque nos falta alguien que es nuestra ordenadora. Nuestra ordenadora. De hecho, ha estudiado de eso. Ha estudiado de eso. De cómo ordenar y clasificar. Aparte de su ser encantador, ¿no? Genial. La voz femenina de este programa, la Carito, que tuvo que viajar este fin de semana y nos dejó solo a nosotros acá haciendo esta desprolijidad que hemos hecho hoy. Le mandamos un gran abrazo nuevamente. La queremos mucho. Sí, la verdad que es una masa, es el gran valor de nuestro programa hasta el día de hoy. Y con esto vamos finalizando este viernes y decíamos, che, vamos a cerrar con algo que nos levante un poquitito. Sí, y tuvimos transmisión de pensamiento. Transmisión de pensamiento. Alguien que vamos a hacer el esfuerzo el año que viene para que venga. Sí. Sí, sí. Estuvimos contentándolo este año, pero no pudo este año. Está viviendo en Capital Federal, pasaban un dato ahí. Sí. Marcelo Mitre. Marcelito Mitre. Un gran compositor santiagueño. Poeta. Él la cama de rally, ¿no? La cama de rally. Él es autor de Digo la Telecita. Tu ¿no? tema. Un temazo que ha sonado mucho en la galería del Olga Vázquez. Los vecinos lo conocerán bastante bien. Hijo de puta, lo has tocado, ¿eh? Sí, lo hemos tocado. Pero bueno, nos vamos con otro temita, con otra chacarera. Sí. Camino a Telares en la voz de Marcelo Mitre. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Nos vamos rajando al auditorio para bailar un poquitito. Gracias Colorado por aguantarnos en la operación. Nos manda besos. Gracias a las chicas ahí que vienen aguantando. Sí. Lucky May. Lucía. Y Lucía. Negrito, muchas gracias por el aguante, por el vino. Gracias a vos, Tulio, por dar la posibilidad. Al Rodo también. Al Rodo. Así que nos vamos con esta chacarera que queda del departamento de Sarabina. Chacarera, vámonos más. Suerte de mi destino, ya voy llegando a Telares. Por ahí se disipan penas, las penas de mis pesares. La luna sueña en la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo. En el sumum de una noche, rayo de acero y hechizo. Ojo mal herido, corta el cielo como magia de los que saben creer. Entre la vida y la muerte todo comienza a crecer. Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan pena, la pena de mis pesares. Y en su espuma lleva mil años diciendo: toma mi agua al regar sobre estos campos de olvido, muy lejos de la ciudad. Los cercos no atajan nada y cuando lo ves el tiempo se deshilachan sus ramas, se vuelven polvo en el viento para hacer la tierra mañana. Viajero lento, es el oro de los viejos callejones milenarios, surcando solo esperanza por bañados satinados. Qué feliz me hace el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telares, por ahí se disipan pena, la pena de mi